Sección 20 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 33. Sobre las máximas de los filósofos. Deseáis que estas cartas, como las precedentes, lleven algunas máximas de nuestros grandes filósofos. Los próceres de la filosofía se cuidan poco de las flores de elocuencia. Todo es viril en sus párrafos. No hay desigualdad sino donde algo sobresale. Pero, ¿quién admira la altura de un árbol ante la magnificencia de la selva? Máximas del género que me las pedís se encuentran a cada paso en los poetas y en los historiadores, por lo cual entiendo que no deben atribuírsele a Epicuro. Son de todo el mundo, y sobre todo nuestras. Si son más visibles en Epicuro, es porque aparecen con largos intervalos, como los árboles que descuellan en espeso bosque, y vienen cuando menos se esperan. Y también porque un viril pensamiento admiro más en un hombre que predica la sensualidad, a lo menos según la opinión corriente. A mi juicio, Epicuro es un héroe disfrazado de mujer. El valor, la actividad, los conocimientos militares pueden ser patrimonio de los persas lo mismo que de pueblos aguerridos. No pidáis extractos de las citas. Lo que en otros se ve de tarde en tarde, forma en nosotros un todo que se encadena. En los nuestros no se ven esos escaparates con los que en las tiendas se deslumbra al comprador, quien no ve más que los artículos puestos a la vista para traerlos. Nosotros abrimos la tienda de par en par, a fin que tome cada uno la muestra que le plazca. Suponed que quisiéramos extraer un gran número de pensamientos brillantes. ¿A quién atribuirlos? ¿A Zenón? ¿A Cleanto? ¿A Crisipo? ¿A Sidonio? ¿A Panesio? No tenemos uno que los personifique. Tiene cada uno su derecho. En los epicúreos, al contrario, todas las frases de Hermanco, todas las de Metrodoso, se atribuyen a uno solo, a Epicuro. En ese campo no se habla más que bajo los auspicios del general en jefe. No. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no podemos elegir entre tantas bellezas admirables. Paupecis est numerare pecus. Al pobre que cuente su rebaño. A donde quiera que volváis los ojos, encontraréis un pensamiento que os llame la atención, si no está rodeado de pensamientos del mismo orden. Renunciad, pues, a la esperanza de desflorar, como de pasada, las obras maestras de nuestros grandes hombres. Hay que mirarlos bien y meditarlos bajo todos sus aspectos. Se pinta el genio en sus obras. Si de un cuadro quitáis un solo rasgo, el conjunto queda destruido. Esto no quiere decir que yo os prohíba examinar las partes separadamente, sino que las veáis refiriéndolas al todo. La belleza de una mujer no consiste en una pierna bien hecha o en un hermoso brazo, sino en un conjunto tan armonioso que impide admirar los detalles. No obstante, si lo exigís, no he de ser avaro. Sembraré las riquezas con prodigalidad. El tesoro de nuestras máximas es inmenso. No hay más que recogerlas a puñados, sin elegir. Se suceden, en efecto, no con lentitud, sino a raudales, y se enlazan las unas con las otras. No dudo que el coleccionarlas pueda ser muy útil al discípulo, aún sin experiencia. Los pensamientos se graban más fácilmente en la memoria cuando están engarzados y, como encadenados, en la medida de los versos. Hagamos que aprendan máximas los niños. Están al alcance de su edad y se fijan bien en su memoria. Pero es vergonzoso para un hombre el ir recogiendo flores, engalanarse con un pequeño número de pensamientos conocidos y no ser notable más que por su memoria. Sed fuertes por vos mismo. Dadme ideas de cosecha propia. Hablad y no citéis. Qué vergüenza para un viejo o para un hombre en vísperas de serlo no mostrar sabiduría sino libro en mano. He aquí lo que dice Zenón. ¿Y vos? ¿Qué decís? Ved lo que dice Cleanto. ¿Y vos? ¿Seréis siempre satélite de otro? Mandad también, haced que os citen, hablad por cuenta propia. Sí, no tienen nada adentro esos hombres que son siempre intérpretes y nunca autores. Esos que se cobijan siempre bajo la sombra de otro y no se atreven a hacer lo que dicen y repiten. Ejercitan su memoria en la obra ajena. Hacen gala de ella, pero de la memoria a la ciencia hay gran distancia. Por la memoria guardáis el depósito confiado a ella. Por la ciencia os lo apropiáis. No tengáis siempre la vista clavada en un modelo. No tengáis un maestro constantemente delante de los ojos. Lo que dijo Zenón, lo que ha dicho Cleanto, ¡ea! ¡Sed algo más que un libro! Demasiado tiempo habéis hecho el discípulo. Ya es hora de que seáis maestro. ¿Qué necesidad hay de escuchar lo que se puede leer? ¿Es que la palabra tiene efectos poderosos? No los tiene, si se reduce a repetir lo que otro ha dicho. Es función de escribiente. Los hombres, que no se entregan nunca a su propia tutela, se hacen rutinarios. El medio de no hacer descubrimientos nuevos es atenerse a los antiguos. Y digo más, quien se pone a seguir la huella de otro no encuentra nada, ni siquiera busca. Pues, ¿qué? ¿No debemos seguir las trazas de los antiguos? Sin duda tomaría yo el camino trillado, no para seguirlo siempre, sino para dejarlo en cuanto viera otro más corto y más cómodo. Nuestros antepasados son nuestros guías, no nuestros maestros. Todo el mundo puede aspirar a la verdad. Nadie se la ha apropiado todavía. Y los siglos venideros tendrán también su parte en esta herencia. Fin de la sección 20.